trate de curar mi herida con otras caricias, no puedo arrancarlas. Desconforme se pasan los días, pero de ese más venido y más días la extrañar. ¿Cómo aceptar que esa no es mía, que la he perdido? Si con ella no